se ha realizado un trabajo de implementación de un sistema de semáforos en este sector con la finalidad de resguardar la seguridad sobre todo de los estudiantes que tenemos acá unidades educativas en este sector. A solicitud de los vecinos, además se ha hecho un estudio de ingeniería de tráfico, la factibilidad de la implementación de semáforos que contiene dos contadores regresivos totalmente inteligentes, semáforos vehiculares y peatonales. Entonces, a los jóvenes que transitan, sobre todo en los horarios de ingreso y salida de las unidades educativas, y a los vecinos en su totalidad, ¿no? Que en este sector había muchos accidentes de tránsito.